Love you, Michael. Love you, Michael. Thank you, Michael. Love you. Love you. Hey, bring a pop. Come back. Ooh. Oh. Right. Informática, estamos en un tema de tecnología streaming. Un ejemplo de esta tecnología actualmente es Netflix, que es una plataforma de video que da forma totalmente legal, ofrecen streaming, películas y series de televisión a cambio de una cuota de suscripción mensual.